es el rostro que veo en el espejo, el mismo que otros pueden ver. Mostraré la forma que tengo de actuar, el amor que me has dado, Señor. Mi corazón quiere ser como tú en mi manera de vivir. Cristo en mí. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. Y es un placer porque sé que es de temprano la mañana, así que me alegro de ver a alguien aquí en esta mañana. Siempre es mejor de predicarles a alguien que a nadie. Así que es un privilegio estar aquí con ustedes. Yo quisiera estar con ustedes aún más, si es posible, pero justamente en este fin de semana estamos con la conferencia de Seeds, de la cual yo estoy a cargo, así que tenemos gente de todo el país y de afuera y de varios continentes, si no estaría más con ustedes en este fin de semana. Esta mañana vamos a hablar de el nuevo Elías, el nuevo Elías. Así que oremos de antemano. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu gran amor por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, sin tener el derecho a la vida, tú nos has dado otro día de vida. Te damos gracias, Señor, porque en este día tendremos la oportunidad de vivir para tu nombre, para tu gloria. Y porque en este día tú nos ayudarás por medio de tu Espíritu. Tú nos amas, tú tienes planes importantes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad en este día. En el nombre de Jesús. Amén. El profeta Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Fue el último profeta, no porque Dios quisiera que fuera así, pero porque eso es lo que la gente, el pueblo de Dios, podía comprender, podía, la respuesta del pueblo de Dios era de tal manera que no había nadie más que estuviera dispuesto, que estuviera listo para ser profeta. Por 400 años, 425 años, hubo el pueblo de Israel estuvo en el desierto espiritual, como así decir, sin ningún profeta, porque ya no encontraba a Dios a alguien que estuviera dispuesto a responderle de la misma manera que habían estado dispuestos los demás profetas. Y por eso había una falta de comunicación entre Dios y su pueblo, hasta que llegó aquel que iba a preparar el camino para la venida de Jesucristo, que es Juan el Bautista. Le dijo a Malaquías las últimas palabras que se encuentran en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Lo que Dios prometió es al nuevo Elías. Por mucho tiempo el pueblo de Israel entonces pensaba que quizás Elías iba a ser resucitado. Incluso en conversaciones con Jesucristo, cuando Él les preguntaba a los discípulos, ¿quién cree la gente que yo soy? Algunos decían, creen que eres Elías, o sea, Elías resucitado. Porque eso es lo que la gente pensaba basado en esa profeta de Malaquías capítulo 4. Pero el Señor Jesucristo, Dios no quería decir que ese Elías era el mismo que había existido antes, sino que alguien vendría con el espíritu de Elías, con los propósitos de Elías, con los planes de Elías, con el fervor de Elías, que vendría como una persona que iba a ser una persona reformadora para la iglesia, para la gente de Dios. ¿Quién es el nuevo Elías? Elías, ustedes saben, es una de las personas más importantes del Antiguo Testamento, porque en el medio de la hipocresía, en medio de la apostasía del pueblo de Israel. El Señor llamó a alguien que tuvo mucha fuerza moral, mucha valentía y deseos de ser fiel a Dios, de tal manera que prácticamente solo el Espíritu de Dios lo pudo utilizar para cambiar el rumbo del pueblo de Dios. Prácticamente solo lo hizo, porque no había nadie más, sencillamente no había. Bueno, el nuevo Elías, se nos habla del nuevo Elías en el libro de Lucas, capítulo 1. El libro de Lucas, ahí se nos cuenta la historia de aquel ángel que se vio con Zacarías y Elizabeth. Eran hombres, era una pareja ya mayor, que no podían tener hijos. Pero por muchos años ellos habían orado para la venida del Mesías. Ellos sabían las Escrituras, sabían lo que decía Daniel capítulo 9 acerca de cuándo llegaría el Mesías. Y sabía que el Mesías tenía que estar llegando más o menos en esa época. Tenían esos grandes deseos de que la promesa de Dios fuera cumplida. Y así es que oraban por el Mesías. Pero un día, Zacarías estaba como sacerdote en el templo, estaba oficiando en el templo, y se encuentra con uno de los ángeles de Dios, Gabriel, el cual le dice: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Tu oración acerca del Mesías ha sido oída. Isabel, tu esposa, dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento, porque él será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el seno de su madre, hará volver a muchos israelitas al Señor su Dios. Precederá al Señor con el Espíritu y el poder de Elías, para volver el corazón de los padres a los hijos. O sea, una cita directa, un eco directo de Malaquías capítulo 4, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor Jesucristo, al mencionar, al recordar a Juan el Bautista luego de que había muerto, dijo que él era más que un profeta, más que un profeta. Se nos dice eso solamente de otra persona. La hermana White es más que una profeta, se nos dice. Es alguien que el Señor utilizó como un siervo, una sierva de Dios, en forma mucho más abarcante que un profeta. Y así utilizó el Señor a Juan el Bautista. Tanto como la hermana White está preparando a un pueblo, ha ayudado a un pueblo que prepara al mundo para la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista fue aquella persona que el Señor utilizó para la preparación de la primera venida de Jesucristo. Con un poder nuevo y extraño, dice ella, conmovía a la gente. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes, ¿okay? O sea, los antiguos profetas. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió, muchedumbres acudieron al desierto donde predicaba Elías. Elías era una persona muy especial, o sea, no Elías, sino Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó a ser una persona muy especial, muy única, muy concentrada en los propósitos divinos, muy entregada al Señor, muy con un foco sin distracción. Era una persona que, sin duda, sabiendo las Escrituras, Satanás atacó sin misericordia, para tratar de desanimarlo, para tratar de disuaderlo, para tratar de que Dios no lo pudiera utilizar de la manera que él tenía en mente. Imagínense que él iba a lograr que las generaciones comiencen a hablar nuevamente, que el Espíritu de Dios pudiera traer a los padres y a los hijos al pies del Mesías nuevamente. En Mateo capítulo 17 se nos habla de Elías. Y el Señor Jesucristo, les invito a buscar en las Biblias, Mateo capítulo 17, porque ahí se nos dice algo muy interesante con respecto a Elías. El versículo 10, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice: entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, ellos todavía estaban esperando a Elías. Que pensaban que Juan el Bautista era una persona especial, pero que no era el Elías del cual se había profetizado en el tiempo de Malaquías. Respondiendo Jesús, versículo 11, les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Dice: mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, Jesucristo dice: Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron. Exactamente, lo maltrataron, lo pusieron en la cárcel y luego lo decapitaron. Lo maltrataron como si hubiera sido un animal. Y fue una persona singularmente especial por Dios. Y lo mismo pasará conmigo. Pero por supuesto, en esos tiempos todavía, cuando Jesucristo hablaba de la cruz, nadie le entendía nada, no podían comprender de lo que iba. Pero dice el Señor en versículo 13: entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces entendieron que había hablado de Juan el Bautista. Pero noten ustedes que dice el versículo 11: Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Cómo puede decir el Señor, cómo puede hablar él del futuro, restaurará todas las cosas, cuando Juan el Bautista ya está muerto? Si está muerto, ¿cómo es que va a restaurar todas las cosas? Por un lado, habla de que sí, ya hizo todo esto, hizo la voluntad de Dios y le hicieron lo que quisieran y ya está muerto, porque cuando habló Jesucristo acerca de Juan el Bautista en estos momentos, ya había muerto. Pues, ¿cómo puede decir que restaurará todas las cosas? Los discípulos creían que Elías iba a resucitar. El Señor Jesucristo le dijo que el efecto de Elías llegó por medio de Juan el Bautista. O sea, la profecía se cumplió por medio de Juan el Bautista en forma parcial, pero no en forma total. Lo que decía el Señor también es que Elías restaurará todo. O sea, el mensaje de Elías, el espíritu de Elías, la manera de ser como Elías fue, llegará en el tiempo final. Y ese es el tiempo en el cual nosotros vivimos. Así que el Señor Jesucristo está esperando, está añorando, está buscando por gente que puedan ser sus Elías hoy día. Noten ustedes lo que dice la hermana White: con el mismo fervor que caracterizó al profeta Elías y a Juan el Bautista, hemos nosotros de esforzarnos en preparar el camino para el segundo advenimiento de Cristo. Así que la esperanza es que el nuevo Elías seamos nosotros. El nuevo Elías seamos nosotros. ¿Qué lo hizo distinto a Juan el Bautista entonces? ¿Qué lo hizo distinto al Elías que estuvo justo antes de la venida de Jesucristo, que preparó el camino para la primera venida de Jesucristo? ¿Qué podemos aprender de aquel Elías que podamos aprender con respecto al Elías de hoy, a nuestro papel con respecto a Elías? Yo he estudiado mucho eso desde años porque me fascinó el tema hace muchos años atrás, y vi todo lo que dice la Escritura y todo lo que dice el Espíritu sobre profecía acerca de Elías, acerca de Juan el Bautista. Y he descubierto que básicamente hay dos cosas por las cuales se distingue Juan el Bautista. Dos cosas únicas, especiales. En primer lugar, su desarrollo espiritual. Su desarrollo espiritual era algo muy poderoso, muy único, muy, muy fuerte, muy bueno, muy sincero, muy, muy primordial en su vida. Noten, por ejemplo, algunas citas de las Escrituras. En Lucas 1:15 se nos dice que será grande delante de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Eres tú lleno del Espíritu Santo? ¿Soy yo lleno del Espíritu Santo? Juan el Bautista es una persona que estaba llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. La hermana White se nos dice que todos los días necesitamos un nuevo llenamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos algo que se nos pasa, se nos pierde el Espíritu Santo por medio de las actividades de nuestro día. Necesitamos ser rellenados del Espíritu Santo todos los días. Dice en Lucas capítulo 1 versículo 17. Dice que dice que Juan el Bautista con el Espíritu y el poder de Elías, el mismo poder que tenía Elías, el mismo Espíritu que tenía Elías. Y noten ustedes que Elías pudo mantenerse fiel a Dios solo. Él creía que estaba solo. Cuando él se encomendó al Señor y cuando él estaba deprimido porque creía que no había nadie más, le dijo al Señor, se quejó delante de él y dice: Señor, yo soy el único que ha quedado de tu lado. Y el Señor le recordó, dice: mira, yo tengo 7000 que no se han arrodillado a Baal. No estás solo, pero tú crees que estás solo. O sea, él no sabía que hubiera nadie más que estuviera del lado del Señor. Así que él era lo mismo, es como si hubiera estado solo. Y eso, hay que tener fuerzas para estar solo, ¿verdad? Hay que tener fuerzas para ser fiel al Señor a pesar de que no se descubra que ninguno de tus amigos, que ninguno de tus familiares, que nadie más alrededor de ti sea fiel al Señor. Pues hay que estar dispuesto, hay que estar tan cerca del infinito, tan cerca de nuestro Señor Jesucristo, que podamos estar solos, a pesar de que nunca estaremos solos. ¿Qué se nos dice acerca de el Juan el Bautista? En Lucas capítulo 1, el versículo 80, por ejemplo, se dice que el niño, cuando era un niño, él crecía y se fortalecía en espíritu. O sea, él desde niño, desde la niñez, creció espiritualmente, estudiaba las Escrituras, pasaba tiempo en el desierto hablando con Dios, añorando estar con Dios, siendo fiel a Dios. Era una persona única, una persona que estaba concentrada en lo que era el Señor, en lo que podía prometer el Señor. Se nos dice en Mateo capítulo 3 acerca de Juan el Bautista, lo que él prometió, que es algo que existe en la Biblia y que se fue repetido por 5 veces más. O sea, esta promesa que se encuentra en Mateo 3:11 se repite 5 veces más, 6 veces en el Nuevo Testamento. No hay ninguna promesa en el Nuevo Testamento que se repita casi prácticamente palabra por palabra 6 veces. Esto es algo sumamente importante. Y se dice: a la verdad, yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Pero el que viene después de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan el Bautista ya había comprendido, él había experimentado lo que era ser bautizado por el Espíritu de Dios. Él ya comprendía, él ya entendía lo que era ser lleno del Espíritu de Dios, de vivir con esa vida abundante que Jesucristo había prometido en Juan capítulo 10. Y dice: mira, yo te estoy hablando del Señor que está viniendo, yo les estoy hablando de lo que necesitan hacer, de cómo arrepentirse, cómo entregarse al Señor, y les lleva al bautismo del agua. Pero el bautismo que realmente cuenta es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, el bautismo que realmente, el Nuevo Testamento, el único bautismo que realmente cuenta es el bautismo del Espíritu Santo. En la mente de Dios no hay dos bautismos. Hay algunas, hay varias denominaciones cristianas que se basan su teología en la división entre estos dos bautismos, pero no es así. El bautismo del agua es sencillamente el símbolo de haber recibido el llenamiento del Espíritu de Dios, de haber sido lleno del Espíritu Santo, de hacer estar completo, lleno de gozo del Espíritu de Dios, de que Dios viva en ti, como se cantó en esta mañana. Harry Mahando es un evangelista en el África. Es un evangelista conocido a nivel mundial. Ha hablado en muchos lugares. En muchos lugares, cuando va, habla en estadios de fútbol, porque si no, no cabe tanta gente. Comienza con poca gente. Comienzan con 2 o 3 mil asistentes. Eso es poca gente para Harry Mahando. Pero evidentemente él es una persona tan llena del Espíritu Santo y sabe las Escrituras de tal manera que le salen de los poros, ¿eh? Le salen así, y cosas tan bonitas que la gente sale de ese lugar y va a buscar a otros inmediatamente. Entonces la próxima noche, en lugar de haber 3,000, hay 4,000 o 5,000, y la tercera noche hay 8,000, y así. Así que al final de las reuniones, que en general son 2 semanas o 3 semanas, hay 30,000 personas. Es una persona que Dios utiliza en forma muy poderosa. No usa propaganda. No hay dinero para eso. La asistencia, a pesar de eso, aumenta. Hace unos 10 años atrás, o un poquito más, hace una docena de años, él vino a Andrews University y a cursar un doctorado. Y todo aquel que ha cursado un doctorado sabe cuánto tiempo lleva hacer eso. Es un trabajo full time que necesita mucho esfuerzo. 85% de aquellos que comienzan un doctorado, de acuerdo con las estadísticas del país, nunca lo terminan, porque es difícil. Es difícil terminar un doctorado, es relativamente fácil comenzar uno. Pero durante esos 5 años que él hizo el doctorado, se comprometió para dirigir 17 campañas en el mundo, mientras estaba como alumno full time. Durante esas 17 campañas bautizó 25,000 personas. Contestaciones de respuestas de oración que son magníficas. Es una persona de fe, de mucha fe. Yo, cuando era profesor at Southern Adventist University algunos años atrás, vino una vez por allí y algunos de mis alumnos pudieron quedarse. Yo estaba ausente, desgraciadamente, porque tenía otro compromiso. Pero yo les había hablado a mis alumnos acerca de este hombre, y entonces los animé a que se juntaran con él. Y luego les pregunté cómo fue la reunión con él, y dice: es una persona que está llena de fe, dice. Es una persona llena de fe, no cree que nada es imposible. Cree que realmente todo es posible. Muchas veces no hay dinero para esto o aquello, y ¿sabe lo que hace? Va a ex-adventistas y les pide dinero y les pide que se comprometan con una campaña adventista, evangelística adventista, y le dice: el Señor quiere que haga algo importante y Él quiere que tú seas parte de eso. Y por supuesto, estos ex-adventistas son gentes de negocio que tienen mucho dinero y que en parte han dejado la iglesia porque están muy metidos en el dinero. Pero cuando él les viene y les habla, dicen: ah, alguien realmente cree en lo que puede hacer Dios. Yo quiero ser parte de eso. Y muchas veces esa gente misma se reconvierte y es parte de la iglesia. Por ejemplo, una vez hubo un caso de que necesitaba 10,000 dólares. Salía de aquí e iba a una campaña en Sudáfrica, pero no tenía dinero. Les necesitaban 10,000 dólares, si no, se tenía que cancelar la campaña porque no había lugar por donde hacerla. Llegó la última semana antes de salir y todavía no tenían el dinero. Y siguió orando: Señor, tú has prometido que esto, tú has dirigido las cosas como para que esta campaña evangelística fuera un caso claro. Vamos a seguir adelante, así que Señor, tienes que mandar el dinero de alguna manera. Llegó el día de que tuviera que irse en avión. Se fue a Chicago y no tenía el dinero. Y de Chicago fue a JFK, a Nueva York. Y era la última escala antes de llegar a Johannesburg. Y entonces, una media hora antes de abordar el avión, se fue a orar. Y dice: Señor, mira, te queda unos minutos solamente. Porque en cuanto me meta en el avión, ya no sé cómo me puedes dar el dinero. Así que, y cuando llegue allá, ya la gente allá no tiene ese dinero. Así que mándame a alguien con este dinero, por favor. Terminó de orar y alguien se presentó y le dice: ¿usted es Harry Mahando? Y dice: sí. Este sobre es para usted. Y le entrega un sobre. Y al mirar el sobre, encuentra que hay $10,000 en cash. Y claro, lo miró ahí, le tomó unos segundos mirarlo, y entonces la busca la persona y no la encuentra. Y busca por todos lados y no encuentra a la persona. Entonces le dice: gracias, Señor, por el dinero. Es ese tipo de hombre. ¿Pero por qué? Porque no hay nada especial en una persona. Él es un ser humano, como tú y yo. Él es un ser humano que tiene acceso a la Biblia como tú y yo, que tiene acceso a Dios viviente como tú y yo, que puede creer en las promesas de Dios como tú y yo. Pero todas las mañanas se reúne con el Señor entre las 3 y las 7 de la mañana. Y ahí se pasa muchas mañanas, 3, 4 horas con el Señor. Yo no quiero decir que cada uno de nosotros debemos pasar 4 horas con el Señor de las 3 a las 7. Eso es algo que el Señor nos tiene que dirigir. Pero quiero decirles que Él está dispuesto a que ocurra eso. Y entonces el Señor lo despierta cuando es tiempo de hablar con Él. Y ahí se pasa todo este tiempo. Y quizás esa es la razón por su poder. Esa es la razón porque el Señor lo puede utilizar en forma tan impresionante, en forma tan marcada. Por ejemplo, alguna de las cosas de su biógrafo dice que conversa con el Señor, dice: ¿qué planes tienes para mí? Todas las mañanas les pregunta a Dios: ¿qué planes tienes para mí hoy? ¿Qué es lo que quieres que haga yo hoy? 15 minutos, hermanos, jóvenes, 15 minutos, 10 minutos por mañana, quizás no es suficiente. Para la mayoría de nosotros, sobre todo gente como ustedes que ya están dirigidos hacia el Señor, ya tienen sensibilidades espirituales como para estar con el Señor, 10, 15 minutos no es lo suficiente. Hay que estar suficiente tiempo como para conversar con Él, para estudiar la palabra y meditar en lo que Él dice, lo que nos quiere decir. Entonces poder conversar y hablarle, hacerle preguntas a Dios como Harry Mahando lo hace todas las mañanas. Otra pregunta: ¿qué quiere? ¿A quién debo dirigirme con las buenas nuevas de que tú los amas y quieres salvarlos? ¿Quién tienes en mente, Señor, para que salves hoy? Que yo pueda ser un instrumento para que esa persona te pueda conocer hoy. Hoy, todo eso todas las mañanas, porque todos los días son distintos, ¿verdad? Y todos los días llevan distintas desafíos. Y el Señor sabe exactamente cómo nos debemos manejar. ¿Qué aspectos de mi vida quieres que cambie? ¿Qué aspectos de mi vida quieres que cambie? Y la pregunta que siempre me toca mucho al corazón: ¿hay algo que yo pueda hacer para ti? Imagínense, ese tipo de conversación es de una amistad muy profunda, muy llena, muy, muy cercana, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga para ti, para hacerte contento, para hacerte feliz? ¿Qué es lo que te dará alegría hoy, Dios? ¿Qué puedo hacer para que disfrutes hoy de tu día? No pensamos en eso en general, ¿verdad? Siempre uno piensa en lo que el Señor, en lo que necesitamos nosotros para que Él nos haga, para que nosotros seamos felices. Pero no pensamos en general qué es lo que podamos hacer para que el Señor sea feliz. Pero es así. Aquel que lleva una vida íntima con Dios, así lo hace. Así que lo que hizo distinto a Juan de Bautista fue ese desarrollo espiritual que lo puso aparte del resto del pueblo de Israel. Pero también un desarrollo físico. Eso es algo único acerca de Juan el Bautista. Se nos dice en Lucas 1:15, no beberá vino ni sidra. O sea, no en un tiempo cuando eso era común, él no lo iba a hacer, porque no iba a afectar su manera de pensar, su habilidad de comprender, de su sensibilidad al Espíritu de Dios. Él no lo iba a afectar. En Mateo capítulo 3, versículo 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y su comida era langostas y miel silvestre. O sea, vivía una vida muy sencilla, muy simple. En Lucas 1, capítulo 8, dice, el niño crecía y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. No nos asustemos, hermanos, de pasar tiempo en la naturaleza. No nos asustemos. Yo nací y me crié en Buenos Aires, en Argentina, una ciudad muy grande. Y me gustaba la ciudad. Y algunos de ustedes que hayan nacido y criados en una ciudad grande, quizás les gusta la ciudad porque hay mucha vida, es muy exciting, muy interesante. Pero resulta que la percepción de la presencia de Dios es más fácil cuando uno está en comunicación o en contacto con la naturaleza. Y eso es algo que yo tuve que aprender luego de mucho tiempo, así que estoy contento de vivir en un pueblucho así como Berrien Springs ahora, porque ahora vivo cerca de donde hay muchos lugares abiertos y donde hay naturaleza, y es más fácil porque uno está en contacto con Dios en forma más sencilla. Así que él vestía ropa humilde y tenía una dieta sencilla, una dieta muy sencilla. ¿Por qué? Porque te afecta la manera de pensar y de comprender cómo es Dios, cómo comemos. El comer llega a ser como somos, ¿verdad? O sea, somos como comemos, se dice, dice el dicho. Somos lo que comemos. Así que, ¿qué somos? Muchas veces eso no le prestamos atención, decimos no es importante, no es lo más importante, sin duda no es lo más importante, no. Pero si le prestamos un poco de atención, nos daremos cuenta que el Señor nos podrá utilizar en forma más clara si prestamos un poco de atención. Por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista, él comía el algarrobo, por ejemplo, era un alimento muy sencillo. Se decía en los tiempos de Jesús que solo aquellos que eran bien pobres comían ese algarrobo. ¿Por qué? Porque el algarrobo no era un producto muy que gustaba mucho, ¿no? Pero que era muy nutritivo, que realmente era muy fundamental, tenía muchas propiedades nutritivas. Y eso es lo que comía. Y miel. Y comía cosas así muy sencillas. Y dice, ¿cómo puede sobrevivir alguien con eso? Yo necesito my McDonald's. Pero no fue así con respecto a Juan el Bautista. Y quizás por eso él tenía esa percepción de la voluntad de Dios, del Espíritu de Dios, y estaba tan cerca al Señor. Noten ustedes lo que dice la hermana White. En el tiempo de Juan el Bautista, los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales. Ahí está el problema, ¿ves? Embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Juan el Bautista representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda vida venida de nuestro Señor. Así que la reforma prosalud que ha venido por medio de los mensajes de la sierva del Señor a este pueblo tienen su propósito. Y el propósito es estar dispuestos, es ser canales por medios de los cuales el Espíritu Santo pueda trabajar en forma más clara, sin menos problemas, para que podamos entender la voluntad de Dios mejor. Dice la hermana White: en el deseado de todas las gentes, mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Y comienza por ahí, por eso, el apetito comienza, por eso que se fue la primera tentación en el jardín del Edén. Por eso que 4000 años más tarde el diablo no cambió la tentación, sabiendo que la tentación más difícil de vencer, y la cual si vencemos entonces podremos vencer todas las otras tentaciones, es la tentación con respecto al apetito. Es con respecto a decir, el apetito no se restringe a lo que uno come solamente. Es la lujuria de la carne, como dice la Biblia. O sea, aquello que tengo que tener ahora mismo porque lo quiero ahora ya. Ese es el problema. Eso es lo que está detrás del apetito. Y cuando tenemos victorias con respecto a eso, las demás victorias van a ser más fáciles. Es algo fundamental. Hace muchos años atrás ahora, cuando era un pastor joven en California, conocí a un joven llamado Mike Johnson, que había sido un adventista. Él vivía en Sacramento, California. Él era un ingeniero químico que estaba casado con una muchacha que estaba en las Olimpiadas americanas. Eran una pareja, una super couple, que tenían mucha habilidad y trabajaban duro y estaban haciendo mucho dinero, él como científico y ella con el deporte. Llegó un momento de que estaban tan obsesionados con el dinero y el progreso y el conseguir cosas, que pues ya no se daban el uno del otro porque no podían convivir, porque tenían unos egos muy grandes que no cabían en la misma casa. Así que se divorciaron. Y a los meses él comenzó a perder dinero y cuentas y estaba en una situación bastante miserable, totalmente distinta de lo que él esperaba, de lo que él creía, de lo que él añoraba. No tenía ningún concepto de Dios, no tenía ningún concepto de la Biblia, nunca había leído de la iglesia, de nada. Era una persona totalmente secular. Pero un día oyó la voz de Dios. Un día recibió una invitación para ir a un seminario de Apocalipsis adventista y lo ignoró. A los pocos meses recibió otro. Había otro que se estaba ofreciendo cerca de donde vivía y estaba a punto de ignorarlo. Pero su vida ya estaba miserable. Él sabía que no, las cosas no funcionaban. Pero claro, él no conocía a Dios, no se iba a Dios, no oraba a Dios, no buscaba ayuda por Dios. Entonces estaba a punto de tirarla al tacho de basura cuando escuchó una voz que le dijo: si tú no vas a estas reuniones, morirás. Así nomás. O sea, él no entendió que iba a morir en forma de muerte física, sino de que las cosas se iban a empeorar, que todavía se iban a empeorar. Y entonces le intrigó eso porque lo escuchó en forma tan clara y no encontró a nadie que lo dijera. Así que fue. Y desde la primera noche se enfocó y dice: esto es algo fascinante. Y comenzó a estudiar la Biblia. Y estudió y estudió y creció y creció. Y ahí se iba a la casa y estudiaba aún más. Y por horas leía la Biblia y leía la Biblia. Llegó un momento que se decidió ser cristiano, decidió ser adventista y se iba a bautizar. pero unos tres días antes de su bautismo se enfermó de una forma muy súbita, muy extraña. Tenía una fiebre muy alta, pero no había ninguna lógica por la enfermedad. Y fui a una de las reuniones y le dijeron, y tú estás muy enfermo, no puedes volver el sábado para bautizarte, te vamos a bautizar la próxima semana o el mes que viene. Y inmediatamente reconoció por medio de eso la voz de Satanás y dice, no, yo debo bautizarme porque le he hecho una promesa a Dios, yo quiero bautizarme ahora aunque me muera. Y entonces ese sábado se metió en su auto, apenas podía caminar, se metió en su auto, manejó a la iglesia, se fue allá, apenas estaba pudiendo sobrevivir. La gente decía, no, necesitamos llevarte a la emergencia. Dice, no, yo tengo que bautizarme hoy. Y al final, cuando se bautizó, en cuanto salió del agua, estaba completamente sano. Nada más, la fiebre desapareció, los malestares desaparecieron. Así que él había comprendido bien de dónde venían los problemas. Y es una persona que realmente tomó a Dios en forma total. Es la persona que más me ha hecho recordar a Juan el Bautista. Porque unos dos años más tarde descubrió unos escritos que hablan de cómo Adán y Eva comenzaron con su dieta. ¿Qué es lo que Dios les había dado? En el escrito de dieta Bueno, los escritos de la hermana White, que son muy fuertes, que muchos, incluso adventistas, no pueden comprender o seguir adelante con ello. Pero él, como un ingeniero químico, comenzó a estudiar eso en forma profunda. Y dice, yo quiero volver a la dieta original que tenía Adán y Eva, que era básicamente fruta y semillas, nada más. Fruta y granos. Ni siquiera vegetales, porque los vegetales se fueron agregados luego de la entrada del pecado. Y dice, vamos a ver si podemos sobrevivir con eso. Y esto lo estudió, pero lo estudió, por supuesto, esto es un profesional. Así que lo estudió en forma muy profunda y diseñó un proceso de fruta local de estación, que es muy barata en California, y además de granos que podía comprar en forma muy grande, porque se podían comprar en forma barata. Y entonces, cada tres días rotaba, cada siete días y cada 21 días, de acuerdo con sus necesidades, porque dice, eso es una dieta especial hecha para él. Y no les voy a dar los detalles porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero la cosa es que con eso solo comía a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. La fruta era prácticamente gratis, porque había mucha fruta donde existía él y tenía varios frutales en su casa. Y los granos se los compraba bulk, así de grande, era muy barato. Así que, ¿sabes cuánto gastaba por mes? Gastaba por mes menos de $10 para comer. Menos de $10 para comer. Así que llegó un momento que él daba 90% de todas sus entradas, las daba al Señor. Y era fuerte, era fuertísimo. Él seguía haciendo ejercicio, él seguía nadando, él seguía yendo en bicicleta. Por ejemplo, una vez estaba dando en bicicleta en la mañana y se patinó porque había cierto aceite en la calle. Se patinó y se cayó y al caerse se rompió la clavícula y le salió la clavícula afuera, el hueso le salió afuera y todo, y se fue a la casa y comenzó a orar y dice, Señor, me duele mucho, imagínense, me duele mucho, pero si tú quieres que yo entienda algo acerca de lo que tú has sufrido por mí, yo estoy dispuesto a que esto me duela y a aprender algo. Pero si tú quieres sacarme el dolor, tú puedes hacerlo cuando quieras. Terminó la oración y el dolor se le desapareció. Y él siguió haciendo trabajo en su casa, pero ahí tenía el hueso. Así que dijo, no, entonces esto no sería bueno. Entonces se fue a una clínica caminando, se fue caminando, entrando, silbando, entrando a la clínica con un hueso ahí afuera, ¿no? Y el médico le dice, what are you on? O sea, ¿en qué droga estás, no? ¿Qué te has tomado? Y él contesta como siempre, yo estoy, y dice, I'm on Jesus. Yo estoy con Jesús, esa es mi droga. Y entonces el claro médico dice, sí, bueno, lo que sea. Y le ajustó el hueso, se lo arregló y todo, ¿no? Y dice, mira, toma muchas cosas, mucha leche y queso, esas cosas, necesitas calcio. Así que, pero por supuesto, eso ya lo había dejado hace rato, ¿verdad? Necesitas calcio y ven a verme en 4 semanas, te va a llevar unas 6 semanas para curarse, en 4 semanas quiero ver cómo está progresando esto. Pero claro, él no, ya no tomaba esas cosas. Y entonces dice, calcio, ¿qué hace? Ah, sí, kiwi tiene mucho calcio. Entonces comenzó a comer mucho kiwi, porque todo lo que tiene así de verde profundo tiene calcio, ¿verdad? Entonces, mucho kiwi. Y le dijo el médico, no muevas, ahí le pone un splint, no muevas el brazo porque, para que se cure mejor. Pero a los 2 días dice, ¿por qué yo no puedo seguir viviendo mi vida normal a pesar de que tenga este problema? Dice, yo voy a dejar esto así. Entonces se fue a nadar, como lo hacía todos los días. Se fue a nadar con el coso así y dice, me contaba a mí, me dice, sí, yo escuchaba que algo ahí se movía, pero no era un problema muy grande. Dice, no era un problema muy grande. Y entonces siguió su vida normal. A las 3 semanas... sintió que estaba totalmente curado y se volvió. Y le dijo al médico, tú sabes que yo creo que yo está curado. Y el médico le sacó una radiografía y le dice, no puede ser. Y dice, ¿cómo puede estar tan curado? Está curado. Y entonces le daba, lo golpeaba como diciendo, ¿cómo? No puede ser que esté tan bien curado. Y dice, nunca vi un hueso curarse tan rápidamente, dice. Él tenía anteojos así de gruesos. Y luego un tiempo, a causa de esa dieta y su ejercicio y todas esas cosas, los descartó. No tenía ningún problema con la vista ya más. Llegó un momento que no necesitaba aire acondicionado en el verano. No necesitaba calefacción durante el invierno, porque su cuerpo ya está tan equilibrado que el Señor podía trabajar con él perfectamente. Pero una persona no solamente que se había desarrollado físicamente y que realmente daba gloria a Dios por lo que Dios estaba haciendo por él, sino porque su desarrollo espiritual era algo impresionante también. Él oraba mucho. Yo podría contarle muchas historias acerca de eso. Oraba mucho y sus oraciones realmente eran poderosas. Una vez oró por mí porque yo estaba bajo unos problemas. Oramos muchas veces porque era mi miembro en mi iglesia, y muchas veces cuando el resto de la gente se iba, nosotros orábamos hasta la medianoche, estábamos ahí juntos orando por la iglesia, por ciertos hermanos, por nosotros mismos. Y una persona sumamente de fe. Una vez hubo una serie de divorcios en la iglesia. Ya para ese tiempo ya nos estábamos yendo a Tennessee, y los hombres estaban siendo echados de la casa. Y entonces, cuando notó eso, los invitó a su casa. Y entonces invitó a uno, luego de un par de meses otro lo echaron a la casa, lo invitó a su casa para vivir en su casa, hasta que llegó a tener 4. La casa tenía 4 habitaciones. Cuando llegó la cuarta persona, ¿sabes lo que hizo? Él se salió de la casa y rentó un apartamento para vivir a él, para proveerles a estos 4 hombres casa, para vivir sin cobrarles nada y para sostenerlos a ellos. Y entonces se comprometió a orar por ellos para que sus matrimonios fueran restaurados completamente. Yo volví al año siguiente y los 4 matrimonios habían sido saneados. Y yo había dado consejos a una de las mujeres que me había contado cosas, una de las hermanas que me había contado cosas muy malas acerca de su marido, que eran terribles. Y yo dije, este hombre nunca va a mejorar. Y me vio al año siguiente, me dice, pastor, usted nunca va a entender a mí. Mi marido cambió en forma tan radical, yo no lo comprendo. Tengo una persona totalmente nueva. Es mucho mejor de lo que conocía antes de que nos casáramos. Yo no sé qué ha pasado. Lo que ha pasado es que Mike Johnson ha orado por ellos y el Espíritu de Dios ha trabajado en sus vidas. Hermanos míos, yo no quiero sugerir que tenemos que tener una dieta sumamente especial como este hombre había diseñado para sí mismo. Pero yo quiero decirles que hay, el Dios viviente tiene gente en este mundo que realmente se maneja en forma total de dependencia al Señor Jesucristo. Y ese tipo de gente el Señor está utilizando para preparar el camino para la segunda venida de Dios. Y el Señor nos dice que es nuestra oportunidad, nuestro privilegio de ser parte de ese movimiento de Elías, de ese movimiento reformatorio, de ese movimiento que el Señor tendrá para preparar un mundo para la venida del Señor Jesucristo. Esta generación es la que está destinada a preparar el camino para la venida de Cristo. ¿Quieres ser tú parte de esta generación? ¿Quieres ser tú parte de este movimiento de Elías? Solo dos cosas se necesita: que haya desarrollo espiritual, desarrollo físico, que haya un desarrollo comprensivo de tu vida, de entrega total, como se vio en la vida de Juan el Bautista, de tal manera para que el Señor te pueda utilizar en forma total y absoluta para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quieren decir, por medio de la gracia de Dios, yo quiero ser este tipo de personas, un nuevo Elías, por su gloria?